10 de la mañana, 8 minutos. Vamos a abordar otro tema de la realidad nacional, porque se han pronunciado en estos días el sindicato del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Cada tanto comentábamos con Ángeles, comentábamos en Mañanas de Radio, ¿qué pasó con el censo, el famoso censo que se hizo en el periodo anterior? ¿Y qué pasó con sus resultados, con el propio desarrollo? Y también en estas horas el sindicato, la Asociación de Empleados de Estadísticas y Censo, dio a conocer una declaración haciendo referencia a estos temas. Además vienen arrastrando otras problemáticas a nivel del INE. Por eso tenemos en línea a Marcos de Campo, dirigente del sindicato del INE. Marcos, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, espero que anden bien y muchas gracias por recibirnos nuevamente. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, ¿qué tienen para decir el sindicato a esta altura, ya terminando el año, con respecto a los resultados del censo 2023, Marcos? Bueno, bien, nosotros durante el censo estuvimos denunciando algunos problemas que nosotros identificábamos con respecto a la forma de llevar adelante el censo, y bueno, ni que hablar un montón de problemas que hubieron en cuanto a agresión de los derechos de los trabajadores y el pago, el pago insuficiente que tenían quienes trabajaron allí, y que todo eso además repercute en el resultado. Ahora se conoció una cifra ahí de que el censo tuvo algunos problemas de cobertura, que cerca del 10% de la población quedó sin censar. Y bueno, y en ese sentido nosotros nos manifestamos una vez más, bueno, ahora ya casi cerrando el censo, con la preocupación de eso, ¿no? El censo, que es un trabajo muy importante, que lleva mucho tiempo, mucho costo para toda la sociedad, y que es el insumo principal para obtener información importante a futuro, como es la línea de pobreza, el empleo, la ocupación, etcétera. Entonces, bueno, vemos con preocupación el resultado de una gestión que para nosotros ha sido bastante insatisfactoria, que ha sido bastante caótica y problemática para los trabajadores, y ahora se pone en evidencia que también lo ha sido para los productos que generamos para la sociedad como una institución que es pública, ¿no? Que claro, debería trabajar para todos. ¿Por qué dicen ustedes que fue caótico? ¿Por qué no se pudo realizar como correspondería este censo? Bueno, este censo fue bastante innovador en muchas cuestiones de tecnología que el director plantea, como el censo web, pero también fue innovador en cuanto a la modalidad, ¿no? Un censo que fue prácticamente paraestatal, con personal contratado de forma privada y zafral, usando muy poco de las capacidades instaladas que tenemos en el INE. Apenas cerca de 10 personas funcionarias del INE trabajaron en el censo, todo lo demás fue personal zafral contratado para la ocasión, ¿no? Lo cual para nosotros tiene muchos problemas. Uno de los principales es que ese personal contratado de esa forma no genera dudas si está bajo el amparo de las normas que estamos los funcionarios públicos en cuanto al secreto estadístico y a las obligaciones que tenemos con nuestro trabajo. Otro, el desaprovechamiento de la experiencia y la capacidad que hemos reunido en años, ¿no? Tenemos personas en el INE que tienen 2, 3, 4 censos encima y una vasta experiencia en el trabajo de recolección y procesamiento de datos, ¿no? ¿Y sí, por qué salieron a contratar gente de afuera? ¿No había funcionarios? Bueno, primero me parece que ahí hay una decisión política de hacerlo, ¿no? Claro. Creo que creemos nosotros que de fondo hay esta cuestión muy, muy extendida de creer que las cosas porque son privadas son mejores que lo público, lo cual no es así, no está comprobado de ninguna manera. Y lo otro, sí, bueno, hay una falta grande de personal, pero que también es responsabilidad de la administración, ¿no? El director decidió respetar a rajatabla el decreto que establecía la reducción de personal que estableció el gobierno ni bien ingresó. Y bueno, y eso nos dejó a un INE desmantelado, ¿no? Pero bueno, como siempre suelen hacer este tipo de administraciones, dejó de contratar personal por la vía habitual de la presupuestación de empleados públicos y tapó los baches con personal zafral. Ahora, esto que estás diciendo de los tercerizados, podríamos llamarle, ¿no? Sí. Gente contratada para la tarea especialmente. ¿No te referís solo a los censistas, te referís también a los técnicos que organizaron esto y que lo evaluaron después? Sí, fíjate que solamente había 10 personas que se fueron la cúpula del censo. El resto del personal, todos censistas, las personas que trabajan en logística, administración, finanzas, y las personas además que hacen y están haciendo el procesamiento de los datos. O sea, para realizar el censo se montó una estructura paralela. Claro. Ustedes llaman la atención sobre esto de que incorporando la nueva tecnología, aún así, no se presentaron, podemos decir, los resultados correctamente o teniendo en cuenta un porcentaje de gente que quedó fuera. Sí, bueno, sí, creo que ustedes lo mencionaban recién, ¿no? Que el censo anterior, el 2011, fue muy criticado, ¿no? Uh-huh. Por lo extenso. Este censo incorporó el llenado del formulario vía web, ¿no? Que las personas en su casa podían abrir la computadora, el celular y completar el formulario. Según el director, un 60% de la población completó el censo por esa vía, por la web, ¿no? Uh-huh. O sea, quedó solamente un 40% para relevar en la calle, digamos, en el puerta a puerta. No entendemos cómo entonces demoró tanto este censo, demoró más que el anterior. Cuando se supone que la tecnología viene a asistirnos en reducir los tiempos y tener una mayor productividad. No sabemos qué pasó y el director tampoco lo dice, no explica por qué sucedió tal cosa. Entonces a nosotros nos genera mucha duda, ¿no? Un censo que demora más de lo esperado, muchísimo más que otros censos con menos tecnología, y terminamos con un 10% de la población sin censar. Entonces nos genera un montón de interrogantes, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que intentamos plantear en ese comunicado? O sea, queremos que, no que nos expliquen a nosotros los funcionarios, que bueno, sería de orden, que le expliquen a la sociedad. Esto cuando lo anunció el director Aboal, anunció que había sido un porcentaje muy alto de la población que había hecho el censo vía web, que eso había hecho que todo fuera más sencillo, más fácil, no sé. Él lo mostró como un ejemplo para otros países de América Latina que iban a poder seguir el mismo camino. ¿Esto está probado en otros lados? ¿Esto es una innovación? ¿Qué es? Bueno, sí, hay otros lugares, sí, en lugares como Suecia, por ejemplo, los países nórdicos, donde en realidad hay un trabajo muy grande en base a los registros administrativos del Estado, ¿no? Estados que funcionan muy bien y además unas sociedades que son bastante proclives a prestarle sus datos al Estado, ¿no? Allí estas experiencias funcionan. Lo cual, digo, me parece que está muy bien compararse con lugares donde las cosas funcionan muy bien. Es más, el director arranca su gestión haciendo esas comparaciones. Bueno, vamos a tratar de ser un INE de primer nivel. Y termina su gestión tratando de ser un poquitito mejor que los de acá en la vuelta. O estamos para hacernos esas comparaciones y tener esos objetivos, o al final tratamos de ser un poquitito mejor de lo que pasa acá en la vuelta. Marcos, ustedes hacen referencia en esa declaración también a algo que dio cierta polémica, generó hace algunos días, respecto a cómo hay cambios metodológicos en las encuestas, en, por ejemplo, la encuesta continua de hogares, ¿no? En distintos trabajos que hace el INE, que bueno, abren un margen de dudas o de cuestionamientos de cómo se llegan a determinados indicadores. Sí, no, bueno, ahí la duda está planteada, como lo hizo muy bien el Instituto Cuesta Duarte, ¿no? En realidad la crítica allí no es al INE, sino al gobierno. O sea, los cambios metodológicos son habituales y bien valen para mejorar la recolección de datos. Lo que no se puede hacer en este caso con los datos de empleo y de la encuesta continua de hogares es comparar con previo al cambio metodológico. O sea, la comparación entre los datos 2024 y 2019 no se puede hacer así líneas. Uh-huh. Entonces hay que ser honesto, ¿no? Nosotros lo que le pedimos a los políticos y en este caso a quienes hoy integran el gobierno es que sean honestos. Esa comparación no se puede hacer. E incluso el mismo Instituto de Estadística, el director, En el último comunicado que saca también lo aclara y en definitiva plantea que este acuerdo, ¿no? No se puede hacer esa comparación. ¿Ustedes no cuestionan en sí la metodología elegida por este gobierno en cuanto a cómo se llegan a esos indicadores? No. No estamos cuestionando esa metodología ni el trabajo que se hace en el INE, porque además justamente los datos del INE los producimos nosotros los trabajadores. De eso damos garantía, que ahí no hay un problema ni nada raro en la recolección de los datos. Lo que sí no se puede hacer, y hay que ser muy honestos, es en las comparaciones que se hacen. Claro. Si se cambia una metodología y ese cambio impide la comparación con los datos anteriores, bueno, no se puede hacer. Entonces no se puede andar diciendo livianamente, como ha dicho este gobierno, que han mejorado todos los indicadores de empleo, de salario real, cuando sabemos que no es así. Y en eso acompañamos lo que plantea el Costa Duarte y mantenemos la crítica esta que hemos hecho durante todo este periodo de la pérdida de salario que hemos tenido todos los trabajadores prácticamente. Claro. Bueno, y cerrando el año, se cierra un periodo también, más allá de este tema que tiene que ver con el censo, ¿qué evaluación hacen ustedes del estado del INE? Que sabemos que a lo largo de estos años hemos conversado con ustedes en distintos momentos denunciando situaciones, ¿no? Sí. Bueno, nosotros evaluamos que el INE queda en una situación bastante problemática en cuanto a la falta de personal, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos una sobrecarga de trabajo muy grande debido al personal que no se ha repuesto. Eso va a generarle a quien venga un montón de problemas si no lo soluciona, ¿no? De llevar adelante las tareas mínimas, ¿no? Claro. Otro problema que ha dejado, bueno, también es un problema de convivencia dentro del INE, la cantidad de cargos directivos que han sido designados de forma directa, sin concurso, ¿no? El INE venía de casi 20 años de llenar absolutamente todos sus cargos en base a concursos, ¿no? Y bueno, eso genera una dinámica de tranquilidad, de que había garantías, ¿no? Que el acceso a los puestos de trabajo era por un mecanismo un poco transparente. Claro. Eso no sucedió durante este periodo, los cargos se llenan de forma discrecional por parte del director. Y bueno, y esos cargos están vacantes, digamos, también para completarse. Y digamos, cuando este director se vaya, es un empezar de nuevo con todo, ¿no? Claro. Deja al INE en el aspecto del personal, que es una cosa muy relevante porque son las personas que trabajan ahí, producen los indicadores, lo deja en una situación bastante peor de la que les tomó. Después, en todas las demás cosas, bueno, lo que él dice de incorporación de tecnología, a nosotros nos parece que no es tal, utilizó capacidades instaladas que habían y las condujo a trabajar un poquitito mejor, pero tampoco es gran cosa. En definitiva, quien venga a administrar esto va a tener un desafío muy grande por delante de volver a armar el instituto, y esperamos también de quien venga un mejor diálogo con las trabajadoras, ¿no? Que en este periodo ha sido bastante mal. Sí, por supuesto. Tuvimos año y medio durante el censo justamente donde la dirección cortó el diálogo de forma unilateral. No asistía ni siquiera al Ministerio de Trabajo cuando era convocado. Durante un año y medio, decías. Sí, después cuando la recuperamos, pues es una cosa testimonial, ¿no? Donde la dirección viene e informa lo que tiene ganas de informar, pero no se negocia prácticamente nada. Bien. Bueno, Marcos, te agradecemos. Una cosa sí. Para destacar, la importancia que tiene tener estos datos, ¿no? Digo, alguien puede decir, bueno, total, si no aparecen. El otro día se dijo por parte de autoridades que Uruguay, por los datos de este censo, va a tener un crecimiento negativo, creo que decía una cosa así, que un oyente decía, no entreveren las palabras, crecimiento no puede ser negativo, si es crecimiento no puede ser negativo. Bueno, es que bajó la población. Hay menos población. No, claro, los datos del INE son absolutamente relevantes. O sea, son relevantes, pero viste que no, uno no ve presión de ningún sector social, de ninguna institución que diga, bueno, ya, queremos los datos. Es como que si sale, sale. Pero hay un montón de cosas que son parte de nuestras conversaciones cotidianas que son datos que produce el INE. Por ejemplo, la inflación. Todo el tiempo estamos hablando de los precios. Bueno, eso lo hace el INE. Seguro. El empleo, el desempleo, la línea de pobreza. el nivel de ingresos, son todas cosas que elabora el instituto, por supuesto. Y el censo es un insumo muy importante para después realizar esas cosas. Clarísimo, clarísimo. Tomado en serio. No falta capaz, bueno, decir, hacer parte de la discusión, que hay cosas que son no son cotidianas, que son parte del INE, y es verdad lo que tú indicas. Me parece que hay, ha habido como, bueno, una falta de compromiso un poco, sobre todo el sistema político en general, de abordar esta discusión. Excepto ha habido un par, dos o tres legisladores que sí han estado muy al pendiente y se han comunicado con nosotros, pero bueno, los demás hace falta acercarme a una discusión más importante. Está bien. Mañana se presentan los datos, ¿no? Y bueno, sí, mañana esperamos a ver qué tiene para decirse el instituto. Bien, Marcos de Campo, presidente del sindicato del INE, gracias por estar esta mañana con Radio Centenario. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Abrazo. Hasta la próxima. Chau, chau.